Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. 1:23. Continuamos aquí en este Magazín de Radio Talavera en el 95.0 de su dial o a través de internet, ya lo saben, www.oidradio.es. Y ya saben que los jueves solemos dedicarlo un poco más a la cultura. Hemos estado hablando con la Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen y ahora vamos a hablar de teatro. Y como aquí en Oid Radio nos gusta relacionar todo, el próximo día 25 de enero a las 21 horas va a tener lugar una representación de teatro, El Rey Lear, de mano de la Escuela de Teatro. Así que vamos a conocer precisamente, pues un poquito más a fondo, esa Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas. Y tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios a uno de sus profesores y a la directora María Salas. Buenos días. Buenos días. Y Antonio San Miguel, buenísimos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios. Eso es lo primero. A vosotros por invitarnos. Bueno, queremos conocer a fondo esa Escuela de Teatro y de Cine también, Joaquín Benito de Lucas, que lleva ya unos cuantos años y que, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones. Unos cuantos, sí. Este es nuestro año 15 y va a ser un año muy, muy especial en el que tenemos muchísima programación, que de hecho ya hemos empezado con ella. Abrimos el curso ya a lo grande. Tuvimos un mes de diciembre con un mini festival en el que también proyectamos en los Cine Arte 7 un corto solidario, que siempre colaboran muchísimo con nosotros. Muchísimas gracias siempre a Alejandro Blanco. Tuvimos tres obras, fuimos al Victoria, ocupando también el punto de encuentro y cultura El Salvador, es un nombre correcto. Nos gusta hacer teatro en muchísimos espacios. Tenemos ahora nuestra participación dentro de los Viernes Afición al Teatro, con El Rey Lear, de William Shakespeare, cuyo director es mi amigo y compañero Antonio San Miguel. Y estamos ya, que justo hoy he estado con toda la programación de la Semana del Teatro, que vamos ya por la quinta edición y ya está todo en el horno preparadito. Pues si te parece, antes de hablar de esta obra en concreto, vamos a hacer un recorrido por esa historia de la escuela. 15 años dan para mucho y más cuando hablamos de teatro. Sí. En esta ciudad han convivido además diferentes escuelas, tanto de cine como de teatro, y grupos han convivido al mismo tiempo. ¿Es una ciudad especial para hacer teatro o qué? Muchísimo, hay muchísima afición. Y casualmente hoy que estaba hablando con la concejala María Ángeles, pues hablando un poco de la trayectoria, de lo orgulloso que nos sentimos de ayudar a promover la cultura en la ciudad, que es un impulso importante cuando nos llaman de certámenes de teatro aficionado y nos dicen, oye, vosotros sois la Escuela de Teatro y Cine que hay en Talavera, que hemos cogido a tres grupos que han salido, que se han formado con vosotros y les hemos cogido para nuestro certamen, que es que nos parece... O sea, asombroso la afición que hay en Talavera. ¿Cómo funciona la escuela en general? O sea, ¿cuál es la evolución de los que pasan por ahí? Porque entran tanto niños como adultos. Exacto. A partir de 5 años y hasta los 99, con 100 ya no cogemos. Pues nos hemos ido adaptando mucho a los tiempos. Y te digo hemos porque me siento desde que llegué como parte de la familia. Yo tengo la suerte de haber visto la escuela... como alumna desde el primer año, porque yo empecé como alumna. Y la escuela se ha ido modificando mucho en base a la demanda que pedía la gente que luego iba a hacer uso, que vive en Talavera. Pues nos hemos ido adaptando. Hemos empezado con fórmulas pues de ir una hora al día, de probar 2 días y al final, bueno, pues ajustándonos. Hay diferentes grupos, unos funcionan de una manera, otros de otro. Hay gente que se quiere dedicar a ello. Hay gente que lo hace más pues para perder vergüenza, para soltarse. otro que lo quiere más aficionado. Entonces nos adaptamos mucho a los grupos. Por eso siempre animamos a que vengan y nos digan un poco lo que necesitan y en base pues se va a una corriente u otra. Uh-huh. Yo recuerdo una vez hablando aquí con Sergio Sanguino, que fue director también de la escuela, él me decía que era súper útil y que había muchos padres que inscribían a sus hijos precisamente pues para que cogieran personalidad, se les quitara ese miedo, la vergüenza, se atrevieran a hablar en público, que son actitudes que hoy en día son fundamentales, ¿no? Ese desarrollo personal en el área social. Exacto, efectivamente, porque el teatro, además del hecho artístico, y es fundamental, lo que tiene es un agente socializador y a nivel personal, lo que haya una persona, pues mira, yo no quiero ser actor, pero soy abogado, pues a ti te va a dar unas cualidades sería, a la hora de expresarte, una seguridad, vas a saber también leer las emociones de los demás que están pensando, entonces... Todo esto, sacado ya de lo que es el hecho del teatral y subirte a un escenario en la vida, es súper útil. Uh-huh. Pero además estabas hablando que hay gente que se quiere dedicar profesionalmente. Exacto. Y es una escuela perfectamente capacitada para preparar a alguien profesionalmente en el teatro. Perfectamente capacitada. Perfectamente. Qué orgullo, ¿no? Es un orgullo, sí. Bueno, de hecho, tú te dedicas profesionalmente. Sí, ya yo tengo la suerte. Eres una gran actriz. Tengo la suerte de ser de ese porcentaje que vive exclusivamente de la interpretación. Por las clases, por mi compañía con la que me muevo, yo vivo de la interpretación. Uh-huh. Que bueno, pues para todos los que no la conocen, bueno, pueden entrar en la escuela de teatro, hay unas fotazas, ¿eh? Ahí de María Salas. Bueno, hay fotazas de mucha gente, pero sí, está muy bien que lo digas, que se acerca San Valentín, no pasa nada. Y bueno, Antonio San Miguel, como profesor de la escuela de teatro, ¿cuál es el principal valor de esta escuela? Bueno, como bien ha dicho María, la escuela desde un principio... Acércate un pelín al micro, por favor. Sí, perdona. Gracias. La escuela desde un principio lo que ha tenido en cuenta no es tanto, es decir, nosotros partíamos cuando fundamos la escuela y la escuela empezó a funcionar, teníamos una idea clara, todos veníamos de formarnos en escuelas madrileñas y teníamos una idea clara de lo que queríamos hacer y de lo que no queríamos hacer. Pasado un tiempo empezamos a comprender que no estaba tanto en lo que nosotros pudiésemos dar, sino lo que los alumnos nos demandaban. Y en función de eso, y sin perder tiempo en ningún estúpido dogma, fuimos readaptando año tras año la escuela en función de los alumnos que venían, en función de sus necesidades y de sus capacidades. Y por eso creo que la escuela sobrevive a día de hoy. Además, cada año vamos ampliando el número de actores y actrices, directores de cine, guionistas. Cada año estamos sumando un porcentaje importante que en cierto modo viene a avalar el trabajo que llevamos realizando durante 15 años. Es decir, sacar, y esto, perdona que te interrumpa, pero quiero poner de manifiesto que una empresa de estas dimensiones en una ciudad como Talavera, todos sabemos que está fuertemente azotada por la crisis, esto evidentemente cuesta un dinero. Y nosotros cada año tenemos que buscar a nuestros clientes actores, clientes directores, y les tenemos que convencer para que al curso siguiente sigan con nosotros. Claro. Y nosotros no somos una red pública educativa obligatoria y por lo tanto estamos al albur de que de repente 5 alumnos que tengamos cabreados pues o desmotivados pues se caigan de un proyecto. Sí, o bueno, o jóvenes que se tengan que ir a estudiar fuera de Talavera o a trabajar, ¿no? Gente, claro, pero que, precisamente que por se puede ir, porque no recibís ninguna ayuda del ayuntamiento, la Junta, Diputación. Sí. Muchísima. Decir, ¿Muchísima con rindintino? No, sí. No, que va. No, vale. Recibimos ayuda, claro. Nosotros que sí. el espacio nos lo cede el ayuntamiento. Desde un principio fue así porque de otra manera habría sido un proyecto inviable. Que vamos a aprovechar para decir que están en la calle Joaquina Santander, si no me equivoco. Sí. El número... 32. Se ve bien. Se ve hacia así, esquinita y... Sí. Antiguas escuelas del Prado. Entonces, el local es del ayuntamiento. Ajá. Que os lo ha cedido. Efectivamente. Eso, sin duda es una gran ayuda ya. Cuando hablamos también de ayuda, sin duda también hace falta financiación. Claro, la financiación, es decir, nosotros estamos orientados como escuela. Nosotros ofrecemos una serie de cursos, esos cursos tienen una duración determinada y tienen un coste mensual, que es de donde nosotros percibimos las cuantías económicas. Y luego, a la hora de interpretar, supongo que cuando tenéis alguna función, pues también cobraréis por ello. Ajá, claro. O sea, que de ahí pero, no, pero nuestra fuente... la fuente principal está son muy los feo cursos. Hablar tanto tiempo de dinero, pero bueno, nuestra fuente de financiación principal son nuestros alumnos. Es decir, nosotros no estamos orientados como una compañía de teatro que vive de sus espectáculos. No, de las clases. Nosotros vivimos de la formación. Y tiene que ser evidentemente nuestro objetivo. Es decir, nosotros los, por ejemplo, y ya entramos a hablar del Reeliar. El Reeliar es un trabajo de laboratorio. Es decir, una de las funciones precisas de los laboratorios es que terminamos. Es decir, estamos como si fuera un mandala budista trabajando durante año y medio, durante un proyecto determinado, y una vez que lo tenemos hecho, lo representamos y lo aniquilamos. Ya. Con los alumnos de la escuela. Efectivamente. Y empezamos un nuevo proyecto con ese grupo. Y de ahí surgen compañías de teatro, han ido surgiendo a lo largo de estos 15 años, han ido surgiendo distintas compañías o distintos grupos de teatro, ¿no? Lógico, porque claro, nosotros cuando la gente termina lo que serían los cursos regulares, nosotros damos la oportunidad de que puedan participar en nuestros laboratorios experimentales. En el laboratorio... Para hacer una reducción muy básica, venimos a desarrollar técnicas que por cuestiones de tiempo no da tiempo, es decir, valga la redundancia, no da tiempo a poder desarrollar dentro de los cursos regulares. Los laboratorios hablan de la formación del actor, es decir, ponemos en el centro el actor, pero no lo vemos nunca con un sentido estrictamente comercial. ¿Qué sucede? Que muchos de nuestros actores, que incluso participan de los laboratorios, ven muy bien el hecho de poder seguir desarrollando sus cualidades y actitudes artísticas dentro de esos laboratorios, pero quieren hacer carretera también. Quieren claro, más. Claro. Quieren más, ¿no? Quedan con ganas de más. Porque supongo que tú como actriz y como actriz que ha nacido en esa escuela... Exacto. Ese gusanillo, ¿no? Por dentro tiene que ir devorándote si no haces sí, más cosas. Sí, exactamente. Y es que en la escuela lo que se logra es que tú lo has dicho, te crean esa necesidad, porque de verdad es que el teatro es incluso una terapia. Estamos rodeados de penas, de tal. Y aunque estés trabajando un drama, pues lloras, pero es una catarsis, te quedas a gusto. Es como un lugar, un espacio para soltar todas esas emociones que vamos acumulando en el día a día. Luego los niños, que desde pequeños ofrecen tantísimo, porque al final el teatro es un juego y nadie juega como lo hace un niño. Y entonces toda la gente que va pasando por la escuela para nosotros es orgullo y que se sigan quedando con nosotros, y el tener que estar siempre pues buscándonos nosotros a los alumnos, lo que queremos decir es que nos hace estar despiertos y activos, no dormirnos ni acomodarnos, siempre buscando fórmulas, pensando cosas, qué es lo que quieren todo ese ejército de actores que está ahí con nosotros y confiando en nosotros, pues nos hace estar haciendo combinaciones. Y de hecho luego, pues hablando de la colaboración, nosotros hacemos con el sello de cultura y hacemos para ellos una Semana Mundial del Teatro, en la que se pueden conseguir entradas a un precio baratísimo, que estamos hablando de 2 euros, en la que podemos ver obras desde niños de 5 años, pasando todos los alumnos de la escuela, para que se vea esa confianza que se vea. Y damos 10 días a la ciudad... Pues teatro, alegría, diversión, catarsis, porque hay veces que hay que llorar. Claro. Y de eso se trata. ¿Y en la escuela has aprendido a llorar? Yo era ya un poquito dramática, ¿no? Yo creo que eso se lleva siempre un poco. Y creo que todos lo somos. Lo que pasa es que tenemos también que aprender a soltarlo, a ¿no? A soltarlo, claro que ¿no? sí. Porque siempre... Pero sí. Bueno, pues si os parece... Bueno, antes de pasar a la programación... ¿Qué tiene que hacer una persona que de repente, no por lo que sea, que es extraño, pero bueno, vamos a suponer que nos conocen, nos han escuchado y dicen, ah, pues mira, qué interesante, voy a ir a apuntarme? ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, llamar a un teléfono que no sé si puedo dar aquí ahora mismo o meterse o a través de nuestra página web que tenemos www.escuelateatrocinetalavera.com. Pueden ir a visitarnos a la calle Joaquina Santander 32, nos cuentan sus inquietudes, le contamos en lo que estamos embarcados, dónde se pueden sumar y que prueben y que se animen a formar parte de nuestra familia. ¿Quieres que den el teléfono? Sí. Es el 607-55-3342, 607-55-3342. Que no me llamen en la hora de la siesta. Pero qué bueno que pueden llamar. Sí, sí, sí. Y se les atenderá y, bueno, pues claro, se buscará su espacio, ¿no?, dentro, sí, de la escuela. Porque, claro, es que es... uno puede tener afición y decir, no sé dónde encajo. Claro. Entonces, bueno, supongo que vosotros como especialistas veis venir a la gente, ¿no? Sí, y decís, sí, tú, sí, mejor por aquí que no. Claro. No, y luego, pues como todo, si prueba y vamos viendo. Hay mucho espacio para ti en nuestra casa. Qué bien. Venga, vamos a por esa programación que empieza, bueno, ya ha empezado este año, sí, pero que continúa con el próximo evento, que es esa obra de teatro, El Rey Lear. El Rey Lear es una obra que no se pueden perder, que es mañana, a partir de las 7, la taquilla está abierta. Yo hablo de lo que interesa, tú luego ya de la obra, Antonio. No, es broma. Es una obra imprescindible de ver. Hay muchas obras de Shakespeare que son imprescindibles. Todo el mundo, ah, Hamlet te suena, ¿no? Mm. ¿Qué otra cosa? Lo que aprenden los niños y la gente que va al teatro culturalmente, de teatro. Es maravilloso, y esto es un paréntesis, que niños tan pequeños con 7, 8 años ya hayan degustado el sabor que tiene Shakespeare, que hayamos adaptado obras para ellos. Eso es maravilloso, y ahí cierro paréntesis. Y lo que quiere decir que, bueno, se conoce Hamlet, se conoce obras, que sí, pero El Rey Lear es una de las obras universales que habla del amor, de un amor verdadero, porque el amor viene y va, pero ese padre que ama y cómo se siente. Yo creo que eso, a cualquiera... ya no solo te guste mucho el teatro, no, es una historia tan bonita que si la pusieran en un culebrón, si pusieran un culebrón encajaría perfectamente. Sin duda alguna. Sin duda. A ver, el director de la obra, ¿qué nos cuenta sobre ella? Bueno, sin despedazarnos. No, claro. No. Bueno, ¿por qué se sigue representando a William Shakespeare tantos años después de que hiciera manufactura de sus obras? Pues precisamente porque trabaja con los universales. Es decir, el germen de su obra no está circunscrito a un tiempo y un espacio concretos. Puede una tribu de la Amazonía tiene en esencia los mismos problemas espirituales que tienen las obras de William Shakespeare. Uh-huh. Habla del amor, habla del odio, habla de la envidia, habla del afán por tener mayor poder, por ser más popular, se mete en conspiraciones para conseguir sus objetivos. Básicamente, lo que desde que el ser humano vive en civilización ha tenido y ha mantenido. Eso es lo que te iba a decir, es la esencia del ser humano, ¿no? El amor, el odio, la envidia, la ambición... Efectivamente. Sí, el poder. Lo que pasa es que El Rey Lear hace una suma. Yo, a mí me gusta mucho siempre, y además hablamos con los alumnos. En este proceso además han participado todos los alumnos de la adaptación teatral, que aproximadamente la obra viene a durar unas 3 horas y media, lo hemos dejado en 1 hora y media... No, solo 1 hora y media, no se asusten, vengan a verla. No, digo la original, la hora y media es lo que vamos a ver mañana. Añade, decía, un nuevo elemento que todavía no había sido tocado por su mano, y es la relación entre padres e hijos. Y esto, yo cuando empezamos a trabajar la obra y no dejamos, aunque sea director, no dejo de ser espectador de cada ensayo de la obra, nos ayuda a reflexionar qué hacemos con nuestros mayores cuando dejan de servirnos. Uh-huh. Dime tú que ese no es un tema actual. Claro, y cada vez precisamente porque la población cada vez tiene más edad. Cada vez más vieja. Claro. Precisamente es un problema que no solamente tenemos que se desarrolla a través de los servicios sociales de cada comunidad autónoma, sino que hay que hacer un desarrollo moral del comportamiento que estamos teniendo. Y cuando un grupo participa de estas vivencias, pues también nos ayuda a hablar y a clarificar conceptos y bueno, para hacer un examen de conciencia propio, también colectivo. Y efectivamente, hace 500 años estaba hablando probablemente en otra dimensión, pero de los mismos fundamentos que nos mueven y nos desarrollan como civilización. Uh-huh. Es increíble que realmente, o sea, escritores que han escrito hace tanto tiempo sean tan actuales o estos temas sigan vigentes. Que el ser humano no aprende. Para nada. Bueno, yo creo que sí. No quiero ser caer en una negatividad ante eso. Yo soy optimista, soy naturalmente optimista y creo que el ser humano, en cierto modo, si echamos la vista atrás, hay una evolución no solamente a través de los avances técnicos que nos han desarrollado, sino tenemos unas condiciones de vida que hace 500 años no había. Sin ninguna duda, pero la esencia del ser humano sigue siendo la misma. Claro, la esencia. Por eso se sigue representando. Y además, claro, el teatro tiene una cosa, ¿no?, que también lo hablábamos, que Peter Brook hace, que Peter Brook es el, para nosotros, por lo menos para mí, es el mayor gurú del teatro, hace referencia a algo que nos sigue llamando poderosamente la atención. Por eso el teatro, pese a todos los avances técnicos que ha habido, se sigue representando y la gente sigue acudiendo al teatro. Y es que cuando se apagan las luces de la platea y se encienden las luces del escenario, tú sabes que la persona que está ahí arriba no es el hermano del que tiene al lado, sino que son actores, son compañeros, en muchos casos los has visto por televisión. Lo que estás viendo, sabes que es un escenario, que no hay lámparas, sino que hay focos, pero hay un momento en el que todo eso se transforma y de repente tú lo que estás viendo efectivamente es que son dos hermanos y que están en el jardín de su casa. Y eso es un hecho inexplicable. Uh-huh. ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿qué hay dentro de nuestras cabezas que cuando vemos eso, de repente nos estamos tragando, ¿no?, todo lo que estamos viendo, ¿no? Precisamente los periodistas tenéis mucho conocimiento entre la diferencia que hay entre lo veraz y lo verídico, ¿no? Y el teatro, igual que el cine, son ejemplos de lo que es algo veraz. Es decir, es una verdad que exclusivamente nace y perdura en el pensamiento. No hay un hecho concreto que diga que eso es verdad, pero es verdad porque está sucediendo y tu pensamiento lo toma como tal. Y yo creo que por eso se sigue representando y la gente sigue acudiendo al teatro. Sí, porque, bueno, de hecho, cuando surgió la televisión, se desarrolló el cine, la industria del teatro pensó que se iba a venir abajo y, sin embargo, seguimos viendo salas de teatro llenas, cada vez hay más obras, nuevos estilos también, ¿no? Y cómo se va experimentando y cómo se va creando nuevo teatro de otro estilo. Uh-huh. Y, sin embargo, pues sigue ahí. Y tal, ¿no?, lo que estabas diciendo, te estás viendo y de repente te vades ahí, claro, de la realidad y te centras en lo que estás viendo. Qué bonito. Sí. Estamos filosofando aquí mucho sobre el teatro. Sí, esto se está convirtiendo... Uy, Dios mío. Bueno, está bien, ¿no? La magia que tiene el teatro es la magia que tenemos que transmitir a nuestros oyentes para que se animen. Exacto. Y vayan a esa escuela de teatro. Y si no a la escuela de teatro, por lo menos sí a ver esa obra de teatro. Que vayan al teatro, que es realmente enriquecedor, no solo por lo que tú decías antes, que tienes mucha razón, ¿no? La cultura que transmite el teatro es impresionante. Sí, o algo tan sencillo como, que lo voy a decir así, suena muy banal, pero yo qué sé, te hacen una pregunta de, oye, ¿cuántos años son el luto que tienen en los pueblos? Lo sé, porque en Bernarda Alba lo dicen. Claro. ¿sabes? O sea, lo sé. En pequeñas frases, la de sabiduría que se transmite. Sin duda alguna. Pues, por no decir... Pues ya me ibas a acordar. No, perdón. Por no decir emociones. Que los niños empiecen también a discriminar emociones. Y a saber reproducirlas. A controlar su cuerpo para... Vale, yo cuando me pongo furioso... Porque el teatro es mucho de mirarse. Yeah. A ver cómo tú actúas en determinadas situaciones. A ver si luego tú con tu cuerpo eres capaz de... Y consigues llegar a esa emoción. Pues al final es un trabajo también de empatía que creo que hace a todo el mundo ser un ser humano muchísimo mejor. Mira, por ahí iba a ir yo. Hoy en día es un valor el de la empatía cuando tú entras en una empresa. En todas las entrevistas laborales están mirando a ver si qué grado de empatía tienes. Sí. Y yo creo que el teatro, el hacer teatro, te ayuda mucho a ponerte en el lugar del otro, a saber por qué esa persona reacciona así ante determinada situación y ser más comprensiva y más empática, por ende, ¿no? Es que el teatro es desarrollar muchas aptitudes, pero la inteligencia emocional, que se ha tendido a olvidar, es algo fundamental y más cuando vienen momentos en los que... Es que se hacen ya vitales tener esa inteligencia emocional. Que afortunadamente cada día se está poniendo más de moda, entre comillas, ¿no? Pero sí se está desarrollando más, se está conociendo más y en las mismas escuelas, en los colegios, se está trabajando más lo que es la educación en la inteligencia emocional. Hemos estado mucho tiempo. Ya, vas a tener que recortar, ¿no? O esto era directo. Es en directo, María. ¡Ah, pues no hay que recortar! Madre mía, pues... Estamos en directo. Así que todos nuestros oyentes, como ven, aquí no hay ni trampa ni cartón. Es todo real. No estamos haciendo teatro. Estamos hablando de corazón. Muchísimas gracias a los dos, María Salas, Antonio San Miguel, por habernos atendido, por habernos contado qué es la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas y que, bueno, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y que sean otros 15 por lo menos. Muchísimas gracias. Por lo menos. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.